tu error. Ya no vuelvas a buscarme, por favor. Ya no quiero tus mentiras, ya no quiero más de ti. Me dejaste, pero al fin sobreviví. Me arrojaste al olvido en forma ruin. Y pensar que yo vivía para ti. Ya no quiero tus mentiras, ya no quiero más de ti. Me dejaste, pero al fin sobreviví. Trampa, burla, lágrimas de dolor solo dejaste en mi corazón. Trampa, burla, lágrimas de dolor solo dejaste en mi corazón. Vete de aquí, hoy soy feliz, vuelvo a reír, pero sin ti ya no quiero nada, nada de ti. Vete de aquí, hoy soy feliz, vuelvo a reír, pero sin ti ya no quiero nada, nada de ti. Sobreviví. Sin ti, ya no quiero nada.